Vamos a pasar al tema del estudio del pensamiento político del comandante jefe y su legado. ¿Cómo usted ha ido observando, cómo se ha ido trabajando esta prioridad del Ministerio de Educación en este centro? Aquí en la escuela primero se hizo un cronograma sobre todas las actividades para valorar el legado de Fidel. En computación existe software educativo relacionado con todo esto. Más en todas las clases, siempre que se pueda vincular el pensamiento de Fidel, se ha vinculado en las preparaciones metodológicas, en los talleres, en los colectivos de ciclo que se hacen en la escuela. En la cátedra martiana también aquí en la escuela se trabajan y por tema nos hemos dosificado qué actividades se pueden. Por ejemplo, el día 25 de noviembre, que fue el primer aniversario, se trabajó en los matutinos, vespertinos. Aníbal. ¿Y Fidel estuvo en la Siena? Bueno, no sé, no estoy segura. No estás segura. Pero me parece que sí. ¿Te parece que sí? ¿Y en Cayo Ramona? ¿Alguien te ha dicho que Fidel estuvo o no estuvo en Cayo Ramona? Sí, pero así en Cayo Ramona no. ¿En Cayo Ramona no? No, no sé. No sabe. Ni abuelo, ni abuela, ni papá, ni mamá, ni la maestra. Nada con respecto a eso. Ellos me han hablado de Fidel, pero no que ha venido aquí a Cayo Ramona. ¿Tú conoces, porque te lo han dicho los abuelos, un maestro, un compañerito, que Fidel estuvo en Cayo Ramón? Sí. ¿Qué hizo en Cayo? Junto a Alejo Moro, la pesquería carbonera, algo así de eso. ¿La cooperativa de carbonera? La cooperativa, sí. Aquí hablaron de eso, han hablado mucho de eso con fotos de él, que estuvo asociado con ese hombre. Y fotos de él así que dicen cosas y frases de ese día. ¿Conoces de la vida y obra de nuestro comandante en jefe? Para mí, Fidel es Cuba. Para mí, Fidel es pueblo. Porque Fidel libró las grandes batallas, triunfó en la revolución y que participó en el movimiento 26 de julio, continuador de las ideas de Martí. En el memorial de Soplillar está donde Fidel hizo la primera cena de la revolución. ¿Y con quién compartió Fidel? Con pobres. Él sí estuvo en Cayo Ramona. ¿Qué te han dicho eso? Bueno, a mí me han dicho poquitas cosas, pero me lo han dicho mi abuela, mi abuelo. Él fue visitando a los carboneros. Mi abuelo vive en el peaje. Pero ya te dijo que Fidel sí había estado en Cayo Ramona. Sí. Lo que tú no sabes, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo además? No lo sabes. No lo sé. ¿Tú conoces si Fidel, o alguien te lo haya dicho, no? Que Fidel Castro estuvo aquí en la Siena de Zapata. Sí, cuando él vino para acá, vio que este lugar era muy pobre, quiso hacer una escuela para que los niños también pudieran venir para acá y aprender de todo lo que pudieran aprender y cada día más algo nuevo. ¿Alguien te ha dicho que Fidel estuvo en Cayo Ramona? Bueno, un sábado que yo tenía ensayo porque yo estoy en un grupo llamado Teatro del Bosque. Ah, qué bien. Estábamos aquí ensayando una actividad aquí en el Fambroyan y fuimos para una esquina que fue la esquina del hospital y ahí nos contaron cómo llegó Fidel aquí, todo lo que hizo cuando vio los carbones y todo eso de Fidel. Fue un maestro que también estudió para la cultura. Bueno, yo de mi comandante opino que fue un comandante muy bueno, que como él, yo creo que no existen dos, porque dedicó toda su vida a la libertad por Cuba. Para mí es increíble, le gustaba mucho la pelota, era increíble, increíble, de verdad que sí. ¿Qué te han dado en las clases o en los matutinos o en alguna otra actividad sobre nuestro comandante en jefe? ¿Qué tú sabes de él? Bueno, que fue un buen luchador. Ajá. Lo queríamos mucho, lo queremos mucho y fue muy, muy bueno. Y con respecto a la Ciénaga, ¿tú conoces si Fidel Castro estuvo aquí en la Ciénaga de Zapata? En Girón, cuando él descendía de Yaterama. El desembarco en Yaterama. ¿En Girón? Sí.

y para que nosotros pudiéramos estar en un futuro estudiando y tuviéramos buena medicina y educación. ¿Qué tú opinas de las drogas? Bueno, las drogas. Las drogas no es bueno consumirlas porque eso daña el organismo. Y entonces, eso es un mensaje. ¿Y tú no tomas? No, ni fumo. ¿Y haces mucho deporte? Sí, entreno boxeo. Está bien, gracias. ¿Qué tú conoces o qué te han dado en la escuela del pensamiento, el legado, la obra de nuestro comandante jefe? En la secundaria se hizo una exposición sobre fotos y... ¿Cuándo fue eso? ¿Hace poco? Sí, hace poquito. Se hizo una exposición con varias fotos plastigadas de Fidel Castro. Cada foto también trae un pensamiento de Fidel. En los trabajos que hacemos, por ejemplo, se hacen conclusiones con frases, con pensamientos de Fidel Castro. También en los 5 minutos que se nos dan a principio de la clase, también se nos habla sobre lo que hizo, cómo lo hizo. También se nos han puesto películas, documentales. También, por ejemplo, cada mes se pone una frase que tiene que ver con el concepto de revolución en la pizarra y bueno, los profesores nos explican lo que significa. Ah, también nos llevaron a la comienzo brillante a mí. Y le han explicado elementos que tienen que ver con la obra, con el legado, con el pensamiento de Fidel aquí. Ustedes han hecho ese tipo de clase. Es un recorrido con Cayo Ramón, ¿no? Con su maestro, o con un guía, o con alguna persona mayor. ¿Lo han hecho? ¿O le falta eso? Ir al lugar exacto, ¿no? Y decir, ¿dónde se fundó la cooperativa de Campo Negro? Dar una manzana. Aquí sí, ya sabes que abajo de la mata Zapadera. ¿Dónde estaba esa Zapadera? Eso no te lo he dicho. Ah, no. ¿Ves lo que te estoy diciendo? Llegamos a una casa de aquella, de unos abuelitos, y que el abuelito, hacerle una pregunta, abuelo, ¿cómo fue que usted se hizo de esta casa? Estoy convencido que se lo dio la revolución y se lo dio esa cooperativa de carboneros que se hizo aquí el 25 de mayo de 1959. Eso es a lo que yo me estoy refiriendo, no me estoy refiriendo a otra cosa. ¿Tú estás contenta en esta escuela? Malo. ¿Verdad? ¿Estás muy contenta? ¿Por qué tú estás contenta en esta escuela? A ver, primeramente, me quedé así que mías. Pero bueno, pero también, por ejemplo, a ver, mis profesores hacen un muy buen trabajo conmigo. Me gusta cómo imparten sus clases. Me gusta que, por ejemplo, me atiendan, me den prioridad. No solo a mí, a todos mis compañeros, pero sí, por ejemplo, ahora mismo se hizo una champion de fútbol. De participar en profesores, alumnos. También, a ver, por ejemplo, tú puedes acercarte a cualquier profesor y puedes conversar de cualquier tema. Se toman en serio la labor que hacen. ¿Qué tú crees de Fidel Castro Rossi? Que eres un héroe intachable y que como él no va a haber ningún otro comandante. ¿Y quería mucho a los niños? Sí, él quería mucho a los niños y siempre hubiese dado la vida por todos nosotros. Martí lo prometió y Fidel lo cumplió en la independencia. Y yo te pregunto, ¿tú sabes si Fidel estuvo aquí en la Hacienda de Zapata? Sí, Fidel sí visitó la Hacienda de Zapata. Y gracias a él tenemos hospitales, casas. ¿Alguien te ha dicho si Fidel estuvo o no en Cayo Ramón? Sí estuvo. Si es tú, ¿dónde tú sabes algo de eso? ¿Alguien te lo ha contado? ¿Quién te lo contó? Mi abuela. ¿Tu abuela? Porque ella lo vio y la casa de ella la hizo él. ¿Una de las 70 casas que hay hecha aquí? Es ahí adelante. ¿Ahí adelante? Una casa azul. ¿Y por qué la hizo? ¿Porque tu abuelo era carbonero? Es una cooperativa de carboneros. Mi abuelo era de los militares. Y entonces le hicieron una casa aquí en la cooperativa. ¿Y esa idea de quién fue? De Fidel. De Fidel. ¿Y qué piensas hacer en la vida? Doctora. ¿Doctora? Igual que mi madre. Sí, tu mamá es doctora. ¿Y dónde ejerce la profesión? En Matanzas. En Matanzas, en la ciudad de Matanzas. ¿Y tú vas a irte para Matanzas o te vas a quedar aquí en la Siena curando a los abuelitos? Curando a los abuelitos en la Siena. Qué bien.

ha podido salir del aula y llevarlo a la comunidad y mostrarle lugares, sitios históricos que tengan que ver con Fidel Castro? ¿Tú has podido hacer eso? ¿Tienes por dónde guiarte? Es lo que me estoy refiriendo. En la historia local, ¿tú lo tienes? Bueno, ahí estaba el libro de historia local, pero no en la computadora aquí. Sí. Bastante que hace falta cuando se abra. Pero sí hay, ¿cómo se llama esto? Una cronología. Sí, hay también que habla sobre, mira, la casa de Virán habla sobre... ¿Pero qué me refiero en la cine? No, no hacía falta. ¿Te hace falta? Sí, en la computadora que aparezca el libro otra vez de historia local de sexto grado, que es muy importante. Tú te comprometes conmigo que si yo lo vuelvo a poner, tú lo vas a cuidar porque vas a tenerlo en una memoria extraíble y lo vas a tener guardado. Por sí. Si mañana se formatea nuevamente la máquina y no haya que volver a poner el libro. Sí, me comprometo y lo grabo y lo puedo tirar también. Bueno, y yo me voy a comprometer en dejártelo hoy ahí puesto, en la máquina. Y yo busco la memoria urgentemente, la estoy grabando ya porque me hace falta, porque voy a trabajar el curso que viene sexto grado de nuevo. Es muy importante, no voy a seguir hablando porque, bueno, la radio es inmediatez, la radio es muy rápida, no te permite dar un discurso. Pero sí es muy importante, cuando abordemos la vida y obra de Fidel Castro, que la Ciénaga de Zapata no se quede como algo más, sino que la Ciénaga de Zapata siempre fue la casa natural de Fidel Castro. Por tanto, no se puede hablar del legado, de la obra y del pensamiento de Fidel en Cuba si no se unen esa imagen del invicto comandante y la gran Ciénaga de Zapata. Eso es importantísimo a la hora de abordar esa personalidad. Entonces, vamos a pasar a otro tema. Y te preguntaría, por último, ¿cómo tú valoras el trabajo comunitario? Y ya me dijiste algunas aristas. Y el trabajo preventivo en aquí, en la escuela y en la comunidad, que tiene relación directa con tus estudiantes, por supuesto. Vamos a hablar de sexto grado. Bueno, tú como maestra de sexto grado, ¿cuál es tu evaluación en cuanto al trabajo comunitario? ¿Cómo tú llevas este trabajo de la escuela a la comunidad? Bueno, yo lo llevo a través de conversaciones. ¿Con en la red, con los padres. Con los padres. Con los, ¿cómo se llama esto? Con entrevistas. Uh-huh. A través de la escuela de padres familiares. Uh-huh. De familia, se conversa mucho. Fundamentalmente con los niños que yo tenía, niños ahí que tenían dificultades. Se ha ido. Que tienen más problemas. Sí, se ha conversado. Y esa situación en sexto grado ha mejorado. Y que hoy por hoy yo me siento orgulloso del trabajo que ha hecho con los niños que han tenido dificultades en mi aula. Bueno, si has tenido resultados, yo te felicito. Pero, y en cuanto a la prevención con las drogas, los malos hábitos, que tú sabes que estamos expuestos a eso, ¿no? ¿Cómo es el trabajo aquí? Aquí se dan conferencias. Se dan conferencias. Se dan debates con los alumnos en las aulas. Vienen muchas personas también de la salud, de recursos basados, están viniendo aquí a dar conferencias y debates con los niños en el aula. Fundamentalmente los niños de sexto grado, que son los niños que dan un cambio ahora, sí, que van para la secundaria. Y van para la adolescencia. Sí. Y hay un libro también que habla sobre eso también aquí, que se lee mucho ese libro a través de conversaciones con los niños, se hacen entrevistas de los padres que fuman las casas, los padres que son alcohólicos. Correcto. Eso es lo que se ha hecho aquí esta hora. Gracias, Annie.